Y bueno, es el tema. Son contados, no sé de tu gente. ¿Sí? Pero te están escuchando los profesores. Hay muchos docentes que hacen bien las cosas y otros que también. No, los docentes hacemos siempre, hacemos bien las cosas. Bueno, te educamos. ¿Van a hacer en la jornada de mañana, teniendo en cuenta bueno, los incidentes de seguridad? Lo primero que queremos manifestar es nuestra preocupación por la brutalidad nuevamente expuesta en la represión del día de la fecha. Hay información, hemos sido testigos de situaciones terribles donde no están garantizados los derechos elementales humanos más básicos. Gente que tiene el ojo nuevamente ver el ojo reventado de la gente, ver que tiran a mansalva, video donde se ven allanamientos sin una orden judicial, información cruzada también respecto de que los gremios aparentemente iban a ser intervenidos, acá no llegó nadie, pero esa información circula por los grupos de WhatsApp y genera mucha preocupación. Nuevamente repetimos, ni los trabajadores, ni los miembros de organizaciones, ni las comunidades originarias somos delincuentes. Tratar la conflictividad social de esta manera no tiene nombre ya. La verdad es que no entendemos qué es lo que está pasando. Vemos camionetas que van, que vienen, que alzan gente. ¿Qué es lo que pasó en Jujuy? No puede ser que suceda esto. La gente está atemorizada, tiene miedo de regresar a sus casas y ser aprendidos en la esquina. Se supone que ante una situación de conflicto la policía está instruida para operar y está preparada para operar con técnicas de disuasión, pero no de ataque. Esto es una nos están tratando como si fuera una guerra. Por favor, llamamos a la pacificación de esta situación, no puede ser. Por otro lado, también denunciamos que nuestra movilización, que fuimos a la Plaza Belgrano, fuimos a la Casa de Gobierno, observamos jóvenes que intentaban destruir cosas, los redujimos pacíficamente, les dijimos que se vayan, que nuestras marchas siempre han tenido un tenor, esto repito nuevamente, pacífico. Entonces no puede seguir esta situación en Jujuy, estamos siendo vidriera ante la Argentina de cómo se están violando los derechos humanos. Ya lo habíamos advertido con la reforma constitucional que temíamos por esta situación y de hecho ahora se está dando. ¿Ustedes han tenido algún diálogo con las autoridades del Ministerio de Educación o de alguna parte del gobierno? No, en este momento no hemos tenido un diálogo aún, pero la verdad que ahora lo primero y principal es la liberación de los detenidos, que no los encaucen, la atención, la garantía de la atención de los manifestantes heridos en los hospitales públicos. Eso es lo primero que estamos solicitando en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Ya han definido los pasos a seguir? Nosotros estamos evaluando en primer lugar la situación del compañero que está internado, que ha perdido un ojo, que corre peligro que pierda el otro ojo. Es un compañero del Corralón Municipal del 4 de junio. Es un trabajador nuestro que estaba participando de la movilización de forma pacífica. 3 semanas de movilizaciones, de marchas, siempre han sido pacíficas, sin tener incidentes. El día de hoy, lamentablemente, ocurrió lo que ocurrió. Nosotros llamamos al gobierno, como lo hicimos esta mañana, antes de iniciar la marcha, al diálogo. Creemos que tienen que escuchar las propuestas de los trabajadores, de las comunidades, de los distintos sectores. Hoy los gauchos se han sumado. Nosotros creemos que esto necesita una solución política y eso tiene que ser mediante el diálogo, no mediante la represión, no mediante el encarcelamiento. ¿Temen ustedes, por ejemplo, que los culpen de los hechos de hoy y esto de los infiltrados, ustedes quieren despegarse? ¿Cómo es esta situación? No tenemos que despegarnos de nada. Creo que hemos demostrado a lo largo de esta semana lo pacíficos que hemos sido y que vamos a seguir siendo. Las distintas operaciones de inteligencia que hace el gobierno con mensajes, con videos, con un montón de cuestiones, incluso en la misma plaza hemos detectado gente de la brigada arengando a que ataquen cuando atacaron a vos, un trabajador de la prensa, más allá de la empresa que representes, lo hacen los infiltrados que manda el gobierno. Nosotros tenemos perfectamente identificado y nos conocemos entre los trabajadores. Yo conozco a cada municipal que va conmigo a la marcha Entonces, el gobierno, yo traté de comunicarme con algunas autoridades, me parece que tienen que reevaluar la situación que está atravesando nuestra provincia. Nosotros creemos que hay que llegar al diálogo, no puede ser que el gobierno se cierre tanto en esta situación, no quieren que opinemos acerca de la convencional, que ha venido a quitarnos derechos, lo hemos explicado de mil formas técnicas, cómo vamos a perder derechos los jujeños en general, por eso no es solamente los gremios los que estamos en la calle. Y acá no hay que dejar de lado la cuestión de la paritaria, hay distintas cuestiones que el gobierno tiene que sentarse a dialogar y resolver, pero hoy nos preocupa la salud y la situación de los encarcelados y de los que están en los hospitales. Mercedes, en esta situación, porque vimos, ¿no? Estamos cubriendo desde muy temprano nosotros también, y vimos gente que no era de la policía, que estaban con armas caseras, intentando también ensuciar esta marcha que ustedes vienen haciendo pacíficamente con esto, y también generando violencia y también generando muchos heridos. ¿Cómo hacen para llamar a la paz y evitar que muchos infiltrados, no sé si son cuestiones políticas o no, que quieran aprovecharse de su lucha? ¿Cómo hacen para despegarse de eso, para sacarlo? Bueno, el mismo gobernador en diversas declaraciones ha expresado y ha reconocido, uno, que el reclamo docente es genuino. Dos, que todas las movilizaciones han sido pacíficas y ejemplares. O sea, ¿por qué hoy tendría que haber cambiado ese cariz? Hubo armados, porque vimos que de repente empezaron a salir barricadas de madera de no sé de dónde, se prendió fuego, chapas, armas caseras. Sí, hubo algo que fue una cacería, hubo represiones hasta en los barrios. No fueron incidentes, hubo una represión brutal y situaciones de estado, de sitio. Persecuciones que hasta ahora siguen en los barrios puerta por puerta. Y la gente, ya directamente, está toda la población indignadísima y hay infiltrados. Justamente hubo el que arengaba, porque hubo un arengamiento y una agresión a un periodista de Canal 7 y a vos. ¿Sabés quién estaba arengando? Un policía. Un infiltrado que le dijimos, ¿de qué escuela sos? No nos pudo responder. Era un oficial de la policía de la brigada y se tuvo que retirar, no lo agredimos. Y estaba arengando que los agredan a ustedes. Estaba arengando, o sea, acá eso es responsabilidad del Ministerio de Seguridad, del comisario retirado Guillermo Corro, que debería renunciar, presentar su renuncia como ministro de Seguridad y el jefe de la policía. ¿Cómo van a hacer una cacería? Estamos en un estado de sitio en Jujuy. Bloquean las señales en las zonas donde reprimen. En Purmamarca, cuando azotaban a la gente con las represiones, eliminaban la señal, se cancelaba la señal de los teléfonos en un radio de 5 kilómetros a la redonda. Y eso es peligrosísimo. Si hay una emergencia, ¿cómo podemos? En vivo y en directo no podías transmitir. En la Plaza Belgrano hay un inhibidor de señal en uno de los árboles. Inhiben las señales. Eso lo hacía el terrorismo de Estado. Falta que apaguen las luces de la plaza y repriman como en el apagón. ¿Qué estamos esperando? Entonces, creo, esto no es una cuestión tirada de los pelos, como dice el gobernador, que hay grupos políticos, nacionales, y de tal grupo, de tal sector, que se deje de embromar. Son minúsculos. No, domingo, hoy estaban los gauchos. ¿Me va a decir que los gauchos tienen una inclinación por...? Hoy estaban los gauchos, y mañana se suman los gauchos, y vienen gauchos del norte. Entonces, no solamente hay gremios, hay organizaciones sociales, hay pueblos originarios, hay gauchos y hay hasta familiares de la policía. Y una cosa que es muy importante decirle, y una cosa muy... Sí, pero nosotros no dejamos entrar. Lo que predomina es el pueblo, y es el pueblo que está movilizado. Dejen de poner excusas y solucionen esto. ¿Hasta cuándo van a poner excusas para solucionar y sentarse con los gremios y sentarse a escuchar a la gente? Volvemos a decir algo. La reforma constitucional, le faltan 60 días, le faltaban. Podíamos haber deliberado hasta el 22 de agosto. ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto apuro? ¿El salario salarial de ustedes? Disculpe, no desviemos la atención con esto. ¿Por qué tanto apuro de votar una reforma si hubiéramos podido sentar a todas las partes, convocar un diálogo, consensuar? Esto no es una ampliación de derechos ni una fiesta de la democracia como debería ser una verdadera constitución, que en vez de estar con heridos, con compañeros que le arrancan el ojo, y no sabemos cómo quedó el trabajador que recibió un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, que se le reventó la cabeza y las imágenes recorrieron el país. Entonces, eso amerita la renuncia de Guillermo Corro, del jefe de la policía, y sentar a todas las partes. No queremos que renuncie Morales. No queremos que haya intervención. Queremos que algunos iban a tener que renunciar. Ya va a haber que haber respuestas políticas. Pero tiene que sentarse, llamar a las partes y pacificar esto. Tiene que haber una salida democrática a esto. Mañana se suma más pueblo y hay una indignación popular. Ojo, tenemos que buscar una solución democrática, porque después no va a haber manera. Hoy había sectores que los gremios, si no estuvieran estos sindicatos poniendo la cara, ¿saben lo que sería esto? Calmando a la gente, que mucha gente es la primera vez que sale a las rutas, es la primera vez que sale a una plaza, con la indignación que hay, la bronca. Si nosotros no estuviéramos calmando a la gente, que ni siquiera agremiada solamente acción, es pueblo. Si no estuviéramos diciéndole calma, tengan paciencia, esto sería peor. Entonces respeten a estos sindicatos, respeten a estos docentes. Somos una garantía de que no esté peor la situación. Entonces debe tener un poco más de humildad el gobernador y escuchar y sentar a todas las partes. Y los dirigentes políticos de la oposición, los intendentes, deberían también ponerse las pilas y poner la cara y decirle al gobernador que baje un cambio, que deje de pensar en su elección nacional, está pensando en su campaña nacional, es un irresponsable, que solucione los problemas de Jujuy y deje de pensar en sus internas con la presidenta y los ministros del gobierno nacional. Eso es lo que debería hacer. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar mañana con el tema de la...? Mañana le pedimos a todos los trabajadores que consulten con sus delegados, sus dirigentes, las redes sociales oficiales de los sindicatos. Cada sindicato va a dictaminar su modalidad, lo que sí todos hemos confluido en que mañana continúan las medidas de fuerza, continúa el paro. Así que les pedimos eso, por favor, para que cada gremio pueda informar correctamente a sus trabajadores. ¿O sea que algunos gremios van a movilizar? Yo creo que la mayoría, pero no quiero hablar en nombre de nadie, en nombre del SEOM, sí. Mercedes, por último, recién le preguntaba, ¿no piensa que quedó de lado el tema de paritarias y salarios porque ya no se siente escuchar de eso por el tema de la Constitución? La consigna de esta movilización popular siempre fue abajo la reforma, arriba los salarios. Una cosa tiene que ver con la otra. Es muy complicado poder conseguir reivindicaciones salariales, mejoras en nuestros trabajos, si no está posibilitada la petición a las autoridades, la protesta, si no hay garantías de protección de trabajadores y trabajadoras en una instancia de protesta. No es una mezcla. Con detenidos. No es una mezcla. No es una mezcla, sino que digo, se dejó de hablar. Ayer el señor gobernador salió en la conferencia, mencionó que iba a retractarse estos dos artículos que supuestamente molestan, pero se dejó de hablar del tema de paritaria y salario. Para hacer una aclaración. Hasta que no liberan a los detenidos. La reforma constitucional afecta los derechos de los docentes. Entonces claro. No es que es algo agarrado de los pelos o un pretexto para desorientar a la gente o convocarla hacia otro lugar. La reforma constitucional atenta contra el artículo 67 y queremos tener garantía que todos los derechos que están ahí reflejados se mantengan. Entonces, somos docentes, tenemos comprensión lectora y entre la Constitución antigua y este nuevo proyecto hemos visto grandes diferencias. Entonces, no es que es algo tirado de los pelos. Muchísimas gracias. Bueno, y así estuvimos charlando con los dirigentes del sindical que nos contaban. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de los compañeros integrantes, algunos de los integrantes de la intergremial. Ahora tenemos una reunión importante, pero bueno, vamos a seguir transmitiendo porque bueno, vamos a hacer una transmisión en vivo, vamos a seguir. ¿Con detenidos no negociamos? ¿Con presos no negociamos? ¿Que liberan los...? Están preguntando otra cosa. Está bien, pero bueno. ¿Usted decidió la CGC? ¿Usted ya mandaron los comunicados? El paro del CEDES continúa, ¿sí? La asamblea nos decidió otra cosa. Teníamos previsto para mañana hacer una marcha solicitando la apertura de paritarias, pero la verdad que este es un contexto donde no garantiza la seguridad de ningún trabajador de la educación para esa movilización. Estamos todos atemorizados. Sin embargo, sí convocamos a una pacificación y vamos a volver a las calles para demostrar que no tenemos ninguna intención de atentar ni contra edificios públicos, ni de coparlos, ni de lastimar a nadie. Esa no es nuestra intención. Queremos seguir reivindicando el derecho a la protesta. Ustedes, bueno, tienen pendiente un pedido de aumento salarial. ¿Ustedes hasta ahora no tienen ninguna novedad con respecto a eso? Respecto del aumento, la verdad es que, bueno, el gobernador hizo unas manifestaciones públicas de lo que pensaba acerca de los docentes. Estamos a la espera, pero ahora nuestra primera preocupación es la seguridad de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, su liberación y la atención médica. Que salga todo, ¿no? Más vale que edites todo bien, que publiqué todo, si no chachas. Te defiende y te agarra. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde nuestra sede gremial. Ahí estábamos hablando para uno de los medios de prensa, uno de los más importantes, y bueno, como decíamos, que realmente informen bien. Pero bueno, la garantía fue todo que salga en vivo en nuestra página. Enseguida vamos a volver con más información. Estén atentos todos y muchas gracias.